mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 6 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, a viernes, chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Ahora sí creo que ya se nos fue la nieve, pero ahorita está frío, así que si todavía no salen de sus casitas, salgan bien abrigados, ya que tenemos una temperatura actual de 20 grados Fahrenheit, un cielo soleado y despejado. En estos momentos tenemos una humedad de un 41%, una visibilidad de 9.9 millas y un viento que corre a 5 millas por hora. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 20, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, viernes, esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 37, con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado, fin de semana, temperaturas máximas de 51 grados, mínimas de 38, con cielos muy soleados. Para el próximo domingo, 9 de abril, se esperan temperaturas máximas de 54, mínimas de 43, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes, 10 de abril, se esperan temperaturas máximas de 64, mínimas de 52. Entonces, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Acabo de ver que el próximo jueves va a bajar la temperatura. Y en ese cambio de temperatura se espera que vaya a caer un poquito de lluvia y nieve débiles a partir de las 2 a las 7 de la tarde del día viernes. El día viernes, perdón, les dije el jueves, ¿verdad? Entonces puede ser que no haya sido la última nevada que tuvimos. Puede ser, quién sabe. O sea, las temperaturas van a estar muy bonitas a partir del día sábado. En adelante, pero ya el próximo viernes va a haber un cambio ahí muy drástico, entonces es probable que sí caiga esa lluvia y nieve débil, probablemente sea más lluvia que nieve y sería de las 2 a las 7 de la tarde del día viernes próximo, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

el reflejo. Cuando murió Narciso, las flores de los campos quedaron desoladas y solicitaron al río gotas de agua para llorarlo. «Oh», le respondió el río, «aun cuando todas mis gotas de agua se convirtieran en lágrimas, no tendrían suficientes para llorar yo mismo a Narciso, pues yo lo amaba». «Oh», prosiguieron las flores de los campos, «¿cómo no ibas a amar a Narciso? Era hermoso». «¿Era hermoso?», preguntó el río. «¿Y quién mejor que tú para saberlo?», dijeron las flores. «Todos los días se inclinaba sobre tu ribazo, contemplaba en tus aguas su belleza». «Sí, yo lo amaba», respondió el río. «Y es porque cuando se inclinaba sobre mí, veía yo en sus ojos el reflejo de mis aguas». Autor: Oscar Wilde. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: nada de lo que ves significa nada por sí mismo. El significado de todo lo que ves se lo has dado tú. La vida es un espejo. Ves fuera lo que llevas dentro. Todo está interconectado. Nada es independiente. Los límites son difusos. Sin tu respirar, entiendo.

siempre he querido, pero cuando la miro a los ojos y veo que no son tus ojos marrones. Nada es igual, nada sin tus ojos marrones. Nada es igual, nada sin tus ojos marrones. Nada es igual, nada sin tus ojos marrones. Nada es igual, nada. Aries, se impone que seas sincero con tu pareja y le hables sin tapujos acerca de lo que sientes. La comunicación es lo más importante dentro de cualquier relación humana. Por otro lado, un ser querido te pedirá ayuda tras haber caído en una estafa. Tauro, intenta ordenar tu vida en el aspecto del trabajo. Si no descansas, tu cuerpo te pasará factura. Organízate mejor para que puedas darte esos pequeños espacios. Es hora de que tomes prioridades y tu salud debe ser una de ellas. Géminis, los astros te aconsejan a seguir capacitándote en tu empleo, dado que hay cosas. Dado que hay cosas que todavía no dominas muy bien. Si ves que algo no te funciona en cuanto a los procesos de tu trabajo, cambia la forma y trata de innovar. Nos vamos con el signo de Cáncer. Es probable que hoy te llegue un regalo sorpresa de una persona que es muy especial para ti. De igual manera, podrías reencontrarte con alguien que no ves desde hace mucho tiempo. Recuerda los aprendizajes en el que el pasado te dejó. Leo, si tú y tu pareja atraviesan por una etapa en la que las discusiones son una constante y no pueden comunicarse satisfactoriamente, quizá deban intentar tomar terapia. No permitas que tu relación se vaya por la borda. Virgo, tienes las habilidades ideales para desempeñar tu trabajo, pero a veces no te das cuenta. Eres más talentoso de lo que crees y todos lo sabemos menos tú. Por otro lado, aprende a pedir disculpas si es necesario. Libra, prioriza pasar tiempo junto a tu familia y tus amigos. Eso te dará una gran recarga de energía para continuar con tu vida diaria. Una inversión de dinero que hiciste comenzará a darte muy buenos frutos el día de hoy. Escorpión, el tema amoroso estará mejor que nunca, tanto que tu pareja podría hacerte una propuesta para el futuro. Su relación se torna un poco más seria, por lo que empezarían a planear su vida juntos. No dejes que ese momento se arruine con nada. Sagitario, te llegará la invitación a un evento importante. Trata de asistir a como dé lugar, porque será benéfico para ti. Recibirás una oferta de trabajo, toda a causa de lo bien que lo haces. Ahora otras empresas comenzarán a mirarte. Capricornio, es preciso que tomes algunas decisiones en cuanto a tu relación, especialmente respecto a las inversiones que hacen juntos. Hoy es un buen día para que ambos inviertan su dinero sin pensarlo dos veces. Acuario, hay una persona que está sumamente interesada en ti, pero apenas te lo revelará. Incluso te hará una invitación muy especial y si no tienes pareja, debes aceptar porque la pasarás bien. Pero si tienes pareja, es mejor que establezcas límites desde el inicio. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Sé un poco más comprensivo con la gente que trabaja contigo. Ten en cuenta que no toda la gente piensa ni siente igual, así que la empatía es fundamental. Este jueves enfrentarás algunas dificultades a nivel personal. De la mañana con 4 minutos, hemos finalizado con los horóscopos de Moni Vidente del día de hoy, que ella trajo los horóscopos para el Heraldo de México. Y bueno, ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9 de la mañana con 20 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, disculpen, estoy teniendo aquí unos problemitas con el internet, creo, porque no creo que sea la computadora. Entonces está volviendo como que lento las páginas donde pues ya tenía listo aquí la información. Pero bueno, vamos a irnos con nota de ciencia y tecnología y veremos si me deja entrar ahorita la siguiente nota. Y bueno, la primera que les tengo es acerca de los inversores que entablan demanda de 258 mil millones contra Elon Musk por tweets de Dogecoin. Los abogados del multimillonario describen el caso de criptomonedas como una obra fantasiosa de ficción. Elon Musk se enfrenta a una demanda de 258 mil millones de dólares por asociación delictiva después de que los inversores de criptomonedas lo acusaran de inflar intencionalmente el precio de Dogecoin. Y los demandantes en el caso de Estados Unidos afirman que Musk usó su influencia en las redes sociales y una participación en Saturday Night Live para inflar el precio de Dogecoin en más del 36,000% a lo largo de 2 años y luego dejar que se hundiera. La demanda alega que Musk usó su pedestal como el hombre más rico del mundo para operar y manipular el esquema piramidal de Dogecoin. Los abogados del multimillonario tecnológico describieron la demanda como una obra fantasiosa, de ficción basada en tweets inofensivos y a menudo un poco tontos sobre la criptomoneda, fue lo que informó Reuters. Y nada de tuitear palabras de apoyo o imágenes divertidas sobre una criptomoneda legítima es ilegal, fue lo que dijeron los abogados. Este tribunal debería poner fin a la fantasía de los demandantes y desestimar la denuncia, fue lo que informaron. Dogecoin actualmente tiene un valor de alrededor de, híjole, ¿saben cuánto? $0.07, casi un 90% menos que el máximo histórico que enfrentó en mayo del 2021. A pesar de las pérdidas, Dogecoin conserva una capitalización bursátil de más de 10 mil millones de dólares, lo que la ubica entre las 10 criptomonedas más valiosas. La moneda, que es inspirada en memes, también ha seguido en gran medida las tendencias más amplias del mercado. Alcanzó un pico récord en el 2021, seguido de pérdidas prolongadas. La cifra de 258 mil millones de dólares es el triple de la disminución estimada en el valor de Dogecoin en los 13 meses posteriores al pico de precios. Y Musk había revelado antes que Dogecoin es una de las 3 únicas criptomonedas que posee, junto con Bitcoin y Ethereum. Entonces, híjole, pues, ¿qué irá a pasar, no? En la entrevista del 2021 con la revista Time, Musk afirmó que Dogecoin tenía los fundamentos financieros para servir como una forma de moneda convencional. En junio del 2022 dijo que no vendería sus participaciones en Dogecoin independientemente de las fluctuaciones de precio. Seguiría apoyando a Dogecoin, tuiteó, antes de confirmarle a un seguidor que seguiría comprándola. Pues veremos, dije, ¿verdad? A ver qué pasa. En otra información muy interesante, hay una novedosa terapia que muestra eficacia contra el cáncer en niños. Un novedoso tratamiento con células inmunitarias supercargadas parece funcionar contra los tumores en los niños con cierto tipo de cáncer, fue lo que reportaron investigadores este miércoles. 9 de 27 niños en un estudio italiano no tenían rastros de cáncer 6 semanas después de este tratamiento, aunque 2 recayeron después y lamentablemente fallecieron. La llamada terapia de células T con receptores quiméricos de antígenos o terapia de células T con CAR ya se utiliza para ayudar al sistema inmunitario a combatir la leucemia y otros cánceres en la sangre. Se trata de la primera vez que investigadores consiguen resultados tan alentadores en tumores sólidos, fue lo que dijeron los expertos. Y aumenta la esperanza de que la terapia puede utilizarse contra cánceres de otro tipo. Es demasiado pronto para considerar al tratamiento como una cura en el neuroblastoma, que es un cáncer o un tejido nervioso que a menudo comienza durante la infancia en las glándulas suprarrenales y en el abdomen. El tratamiento ordinario puede ser muy severo, la quimioterapia, la cirugía y la radiación, dependiendo de la etapa del cáncer y otros factores. Y los niños en el estudio tenían cánceres que habían regresado o eran particularmente difíciles de tratar. 11 de los niños estaban vivos cuando concluyó el estudio al cabo de 3 años. Entre ellos, algunos reaccionaron parcialmente a la terapia y les aplicaron repetidas dosis de células modificadas. Todos estos niños estaban destinados a morir sin tratamiento, fue lo que dijo el doctor Carl Jung de la Universidad de Pensilvania, precursor de la terapia de células T con CAR, pero que no participó en la nueva investigación. Nadie había tenido antes pacientes que respondieran de esta forma, así que no sabemos dónde se estará en la década. ¿Dónde se estará dentro de una década? Fue lo que comentó Jun. Con seguridad habrá más pruebas basadas en estos emocionantes resultados. Entonces, la terapia de células T con CAR aprovecha el sistema inmunitario para crear medicamentos vivientes que son capaces de buscar y destruir los tumores. Las células T recolectan de la sangre del enfermo, que se les caracteriza en el laboratorio, y después se regresa vía intravenosa al paciente, cuyo organismo continúa multiplicándose. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha aprobado 6 terapias de células T con CAR para cánceres de la sangre, y algunos pacientes se han curado, pero no se ha tenido éxito en tumores sólidos. El estudio más reciente fue realizado por investigadores del Hospital Pediátrico Niño Jesús del Vaticano en Roma. Entonces, pues ahí está un gran avance. También los investigadores concluyeron que la terapia de células T con CAR era factible y segura para tratar neuroblastoma. Y el Departamento de Salud y Ciencia de Associated Press recibió el apoyo de grupo de médicos de ciencia y educativos del Instituto Médico Howard Hughes. Y la AP es la única responsable, pues, de toda esta información que yo les acabo de dar, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Son muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras, y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te gritaba. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que siente mariposa, yo también sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción. Déjame que con un beso nos perdamos los dos. Déjame robarte el corazón, déjame subirle esta canción, para que bailemos juntos como nadie bailó. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte. vayas. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustan. Sé que sientes mariposas, sé que sientes mariposas. Yo también sentí sus alas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Eso. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposa. Y no sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 32 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre algunas hierbas naturales y alimentos que nos van a ayudar a regular y a cuidar nuestra tiroides. Hay personas que de repente tienen pues los síntomas de cuando la tiroides no está bien, y cuando nos hacen los estudios salimos bien, ¿no? Entonces, hay maneras de cómo darte cuenta de que probablemente sí no está funcionando tan bien como debería, y aunque nuestros análisis clínicos salgan que todo está bien, porque hay una pues problema de tiroides que es subclínica, o sea que no está diagnosticada clínicamente, ¿no? Entonces, una forma de cómo uno puede verificarlo es, por ejemplo, si te sudan mucho las manos, si de repente tienes frío, tu cuerpo está helado, el ojo está caliente, o sea, como que el termostato corporal no está bien, ¿no? Entonces, esos son indicadores de problemas en la tiroide, o que subimos de peso, bajamos de peso, o sea, sin haber hecho algún otro cambio, ¿no? O que se cae el cabello, o sea, hay muchas cosas que afecta la tiroides, la hormona de la tiroides. Y como les digo, tal vez uno se hace estudios, yo me han hecho bastantes años y siempre salgo bien, pero tengo algunos síntomas. Entonces, si uno se toma la temperatura en ayunas y no está la temperatura normal del cuerpo, que es 98.6 creo, si estamos abajo de eso, o sea, quiere decir que algo está mal por ahí, ¿no? Bueno, a lo mejor les dije mal la temperatura, no me hagan caso, ¿no? Ahorita ustedes busquen, pero si sale muy baja, quiere decir de que algo no está bien, ¿no? Entonces, puedes checar también qué tipo de alimentos estás consumiendo que te está afectando. Por ejemplo, uno de los que afecta más es el soya, la soya, la leche de soya, ¿no? Entonces, esto ya es otro tema, esto es lo que les estoy diciendo, es por mi cuenta, o sea, por lo que yo he investigado. Entonces, para que tampoco se confíen mucho de los análisis clínicos, ¿ok? Ahorita vamos a hablar sobre estas hierbas y alimentos que nos van a ayudar a regular y a cuidar nuestra tiroides. La tiroides es una glándula endocrina con forma de mariposa que se encuentra en el cuello, arriba de la clavícula, y se encarga de controlar el metabolismo, la temperatura corporal y el procesamiento de las calorías. Cuando el nivel de las hormonas tiroideas es anormal, se pueden padecer ciertos problemas de salud. Afortunadamente existen hierbas y alimentos que ayudan a regularla, entonces aquí es donde tenemos que poner mucha atención, ¿no? De hecho, pues hay diferentes afecciones. Por ejemplo, se denomina hipotiroidismo cuando no hay suficiente hormona tiroidea en la sangre. Por el contrario, el hipertiroidismo ocurre cuando hay demasiada hormona tiroidea en la sangre. Y el mal funcionamiento de la tiroides puede afectar el estado de ánimo, los procesos digestivos, el control de peso, los periodos menstruales y ciclos de sueño. Y también puede alterar la percepción de la temperatura, regularidad de los latidos y la salud del cabello, piel y uñas. Y puede ayudar a regularizar la hormona tiroidea incluyendo ciertas hierbas en su dieta como el jengibre, el ginseng, o la hierba de San Juan y la valeriana. Entonces pongan ahí, imagínense, ustedes pueden hacer su propio té que contenga estas cuatro: jengibre, ginseng, valeriana o hierba de San Juan. La glándula tiroidea elabora, almacena y libera dos hormonas, la T4, que es la tiroxina, y la T3, la triiodotironina. Y esas son encargadas de controlar nuestro metabolismo. Cuando la tiroides funciona correctamente, el cuerpo mantiene un ritmo constante, es decir, ni demasiado rápido ni demasiado lento. Y estas hormonas surten su efecto lentamente y afectan muchos procesos como el crecimiento y el desarrollo, la obtención de energía de los alimentos, la función sexual, la reproducción e incluso el estado de ánimo. Cuando tú tienes controlada la tiroides por la glándula pituitaria que se halla en el cerebro, esta se encarga de elaborar la hormona estimulante de la tiroides, la cual indica cuánta producción hormonal es necesaria. Cuando no hay suficiente hormona tiroidea en la sangre, se reduce el ritmo del metabolismo, afección que se conoce como hipotiroidismo, que es una tiroides con actividad deficiente. Y sus síntomas aparecen lentamente, o sea, quiere decir que podrías tener la enfermedad y no presentar ningún malestar por meses o por años. Entonces, sus principales síntomas cuando estás teniendo problemas en la tiroides es la debilidad, el aumento de peso, falta de apetito, cambio en los periodos menstruales, poco deseo sexual, sensación de frío, estreñimiento, dolores musculares, hinchazón alrededor de los ojos, uñas quebradizas y caída del cabello. En cambio, si hay demasiado hormona tiroidea en la sangre, se acelera el metabolismo y esto es lo que se conoce como hipertiroidismo, o sea que la tiroides está con una actividad excesiva. ¿Cuáles son las señales? Agotamiento, pérdida de peso, nerviosismo, latidos acelerados, aumento en la sudoración, sensación de calor cuando los demás no lo sienten, cambio en los periodos menstruales, evacuaciones intestinales más frecuentes, temblores, y ojos saltones. ¡Wow! Todos estos síntomas que les acabo de mencionar del hipertiroidismo, todos esos síntomas yo los tuve cuando estuve enferma de la bacteria. Todos. Pérdida de peso, agotamiento, nerviosismo, latidos acelerados, aumento en la sudoración, sensación de calor cuando los demás no lo sienten y cambio en los periodos menstruales y obviamente pues evacuaciones intestinales más frecuentes por ir al baño por la bacteria y temblores que todavía tengo en algunas ocasiones cuando tomo cafeína. Y bueno, es impresionante, o sea que esa bacteria me afectó todo. Y bueno, el jengibre, desde hace miles de años el jengibre es muy apreciado por sus propiedades que permiten usarlo con fines gastronómicos y medicinales. Y para este caso destacamos la presencia de zinc, que es uno de los minerales más importantes en el cuerpo y que juega un papel esencial en la función de la hormona tiroidea. Aunque la evidencia científica es escasa, pues existen estudios que relacionan el consumo regular de jengibre con una mejoría de los síntomas del hipotiroidismo. El ginseng, que es una medicina natural, no debe confundirse con el siberiano. Este es el ginseng coreano, ¿no? O el americano también existe. Entonces no confundamos el ginseng coreano con el siberiano o con el americano. Se usa para regular la tiroides y trata los problemas metabólicos que origina su mal funcionamiento. Los investigadores sostienen que esto puede deberse a que sus principios activos son capaces de reducir el exceso de inflamación y optimizar la liberación hormonal para evitar complicación. La valeriana, popularmente llamada valeriana, es una planta la cual se le aprovechan sus rizomas, sus raíces y estolones por sus propiedades sedantes. Existe evidencia científica que relaciona su consumo con una mayor relajación del sistema nervioso y eso ayuda a controlar los problemas de sueño que se producen como consecuencia de los síntomas del hipo e hipertiroidismo. La hierba de San Juan, también llamada hipérico o corazoncillo, es una planta asociada al tratamiento de los síntomas de hipotiroidismo, cansancio, falta de energía, decaimiento y depresión. Y se cree que esto es posible gracias a que posee compuestos antioxidantes que le permiten actuar sobre el organismo, impactando la salud física, mental, química y hormonal. Y también la utilizan para combatir el insomnio, la falta de apetito, los sofocos y el nerviosismo. Pues ahí están, son tés que ustedes pueden hacer agarrando una cucharadita del polvo o de las hojas de estas hierbas en 250 mililitros de agua hirviendo. Lo puedes dejar reposar por unos 10 minutos, lo cuelas y lo bebes entre 2 y 3 veces al día de estas tacitas. Entonces ahí está, hay que consultar a su médico si ustedes sienten que tienen problemas en la tiroides. También hay otras formas de regular la tiroides para que funcione mejor. Entonces, para ello se necesitan algunos minerales como el zinc, el yodo, el cobre, el hierro y el selenio. Zinc, yodo, cobre, hierro y selenio. Puedes encontrarlos en los alimentos como las acelgas, las carnes magras, los cereales, las integrales, las espinacas, los frutos secos, los huevos, los pescados, las semillas y champiñones, entre otros. O también los puedes conseguir como suplementos, nada más asegúrate que sean los correctos. Zinc, yodo, cobre, hierro y selenio, ¿ok? También lo puedes encontrar en las crucíferas, en brócoli, en col, coles de Bruselas, rábanos, coliflor. Se aconsejan para controlar el hipertiroidismo, aunque pueden ser contraproducentes para el hipotiroidismo, ¿no? Entonces, tengan cuidado, no se vayan a confundir. Tal vez ustedes no están diagnosticados y ustedes piensan que tienen hipertiroidismo y empiezan a consumir esto y resulta que es hipotiroidismo. Y las bruselas, por ejemplo, las coles de bruselas, los rábanos, coliflor y brócoli, tienen unos compuestos llamados goitrógenos, ¿no? Y estos interfieren en la producción de hormonas tiroides. Entonces, consulten a su médico, háganse un historial clínico, un examen físico y pruebas para la tiroides. Y en algunos casos, pues pueden optar también por una biopsia, ¿no? Entonces, nada más, no abandonen, no modifiquen sus medicamentos o tratamientos. Antes, consúltenlo con su médico. Si ya están tomando medicina, pues consúltenle y díganle, oye, ¿puedo tomar esto? ¿Puedo comer esto? Para que pues estén más controlados, ¿no? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, la Oficina para la Salud de la Mujer en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 9:48. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy, al abrir el libro al azar del libro de Un Curso de Milagros, nos envió al capítulo número 16, que nos habla sobre el perdón de las ilusiones. Y hoy vamos a hablar del apartado número 3, las recompensas que se derivan de enseñar. Y con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Las recompensas que derivan de enseñar. Ya hemos aprendido que todo el mundo enseña y que enseña continuamente. Es posible que hayas enseñado bien, pero que no hayas aprendido a aceptar el bien que te produce enseñar. Si examinases lo que has enseñado y cuán ajeno es a lo que creías saber, no podrías por menos que darte cuenta de que tu maestro tuvo que proceder de más allá de tu sistema de pensamiento. Por lo tanto, él pudo verlo objetivamente y percibir que no era cierto. Tuvo que haber hecho eso basándose en un sistema de pensamientos muy diferentes que no tiene nada en común con el tuyo. Pues ciertamente lo que él ha enseñado y lo que tú has enseñado a través de él no tiene nada en común con lo que tú enseñabas antes de que él llegase. Y como resultado de ello, has llevado paz allí donde antes había dolor. Y el sufrimiento ha desaparecido para ser reemplazado por la alegría. Puede que hayas enseñado lo que es la libertad, pero no has aprendido a ser libre. Anteriormente dije, por sus frutos los conoceréis, y ellos se conocerán a sí mismos. Pues es indudable que te juzgues a ti mismo de acuerdo con lo que enseñas. Las enseñanzas del ego producen resultados inmediatos porque aceptas sus decisiones inmediatamente como tu elección. Y esa aceptación significa que estás dispuesto a juzgarte a ti mismo de igual modo. Causa y efecto están claramente definidos en el sistema de pensamiento del ego, pues todo tu aprendizaje ha estado encausado a establecer la relación que hay entre ellos. ¿Y cómo no ibas a tener fe en lo que tan diligentemente te enseñaste a creer? Recuerda, no obstante, cuánto cuidado has ejercido al elegir tus testigos y cuánto al evitar los que hablan en favor de la causa de la verdad y sus efectos. Y bueno, aquí les leí estos primeros dos párrafos, creo que me fui de largo. Pero la verdad es que es muy interesante todos los mensajes que están aquí plasmados. ¿Se recuerdan el día de ayer la reflexión de Buda? Si no la recuerdan, los invito a que la escuchen. Se llama Sé el ejemplo. Y bueno, hay un mensaje, no de Buda, perdón. Es que estoy mezclando el mensaje del día con la reflexión del día. La reflexión se trataba realmente de Mahatma Gandhi, que le pide a la mamá que le diga a su hijo que por favor deje de comer azúcar. Le dice, por favor, se lo ruego, Mahatma, dígale a mi hijo que no coma más azúcar. Y ella le pide esto porque su hijo, su niño, tiene diabetes. Y entonces es diabético y estaba arriesgando su vida. Y entonces decía la señora, es que a mí no me hace caso, yo estoy sufriendo verlo así, la, la, la. Y entonces Gandhi le dijo, lo siento, señora, o sea, ahorita no puedo hacerlo, pero traiga a su hijo dentro de 15 días, ¿ok? Entonces, pues sí, lleva a su niño de 6 años a los 15 días y le dice, pues que ahí estaba, ¿no?, su hijo. Y va a Gandhi y le dice, o sea, creando una gran conexión con él, porque el niño obviamente creía en él, y le dice, chico, niño, deje de comer azúcar. Y entonces la mamá después le dice, oye, Gandhi, ¿por qué me pidió que lo trajera 2 semanas después? O sea, no pudo haberle dicho lo mismo la primera vez que vine. Y Gandhi le respondió, hace 15 días yo comía azúcar. O sea, eso es predicar realmente con el ejemplo, ¿no? A veces nosotros decimos muchas cosas y podemos decir palabras muy bonitas y que pueden ayudar a otras personas a sentirse bien, pero realmente nosotros en la práctica no lo ponemos, no lo hacemos. ¿Cuántas veces le decimos, oye, pórtate bien? Y tal vez nosotros, ¿qué estamos haciendo? Cosas que tal vez no nos ayudan, ¿no? Para nuestro despertar. Entonces es muy bonito recordar que lo que nosotros estamos enseñando, pues lo tenemos que poner en práctica. Cuando nosotros enseñamos a través del ego, rápido, o sea, es fácil de reconocer, como nos dice el libro, porque rápido aplicamos una elección, ¿no? O sea, nos juzgamos rápidamente, inmediatamente aceptamos esas decisiones como nuestra elección. Entonces, causa y efecto están definidos a través del pensamiento del ego. Y sabemos que si pasa esto, sucede esto, ¿no? Ta, ta, ta. Entonces, estamos enseñando incorrectamente. ¿Cómo vamos a enseñar que tengan fe si nosotros mismos no la tenemos? Entonces, ¿qué es lo que estamos eligiendo día a día aprender? ¿Aprender del ego o aprender del amor o del Espíritu Santo o de Dios o de tu maestro o de tu guía? ¿De quién estamos aprendiendo día a día? Somos como cualquier otra persona que nos viene y nos dice, oye, dile esto a mis hijos. Y le decimos, ah, sí, claro. O somos como Gandhi, que dice, no, es que ahorita no puedo decir, porque primero necesito yo hacerlo, ¿no? Es como en mi experiencia, por ejemplo, yo me enfermé de una bacteria y desde ahí cambié mi alimentación. Últimamente, sinceramente, otra vez he comido cosas que no debería. Entonces, si alguien viene y me dice, oye, Janet, ¿cómo le hago para quitarme esto? Pues probablemente ahorita yo no diría nada. ¿Por qué? Porque yo tampoco estoy poniendo en práctica todo lo que sí estaba poniendo en práctica, ¿no? Lo que sí les puedo decir, por ejemplo, los jugos verdes, que eso sí nunca lo he dejado. Y ver que eso, los jugos verdes realmente me llenan de salud, no sé, es algo como que instantáneo lo sientes, ¿no? Y recomendarlo, ¿no? El azúcar, como por ejemplo aquí con el ejemplo de Gandhi, ¿no? ¿Cuántos de nosotros podemos decirle a los sobrinos, los que tenemos sobrinos, oye, no comas tanto dulce? Pero nosotros tal vez comemos nuestros chocolates, nuestros panes, nuestras galletas, ¿no? Entonces no estamos predicando con lo que realmente estamos diciendo. Entonces debe de haber una coherencia con nuestros pensamientos, con lo que estamos diciendo y con lo que estamos haciendo. Estos tres, lo que pienso, lo que digo y lo que hago, deben estar en coherencia o en concordancia, ¿no? No puedo decir una cosa cuando estoy pensando otra y estoy haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, muchas veces hacemos esto, entonces nos encontramos constantemente en conflicto. ¿Por qué? Porque tal vez le dices a tus hijos, que son nuestros mayores maestros, los niños, ¿verdad? Sean tus hijos o no, los niños son unos grandes maestros. Ahí nos damos cuenta, o sea, las cosas que pensamos que son correctas para ellos, y entonces les decimos, es que no comas dulce, es que no corras allí en la calle, es que no acerques al fuego, es que ta, ta, ta, ta, ta, ta, ¿no? Y vamos ahí como maestros protectores, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Pero realmente nos creemos ese papel cuando no es nuestro papel. De ahí viene la frase de que nadie aprende en cabeza ajena, es cierto. Si yo no cometo errores, no voy a aprender de ellos. Si yo no me arriesgo, no voy a aprender. No voy a saber qué pudo haber pasado. Lo he visto, por ejemplo, yo les he dicho que yo juego ajedrez. Me gusta jugar ajedrez. Retomé otra vez ese hobby del ajedrez. Estoy en una página de juego internacional y me toca jugar diariamente con muchas personas del mundo, ¿no? Y a veces me tocan personas, pues, muy buenas jugando ajedrez. Y a mí, yo me puse en mi idea. Tú cuando estás jugando, para los que no, tal vez no saben jugar ajedrez, pero imagínense cualquier otro juego que ustedes sí sepan jugar. Entonces tú vas perdiendo. Y si tú vas perdiendo, tú puedes salirte del juego y decir, bueno, ya ganaste, ¿no? Como me rindo, ¿no? Y ya me salgo. Ya. Te evitas que te coman todas las piezas, que te quedes sin nada y que te maten, porque en eso consiste matar al rey. Bueno, no te lo comes, pero sí lo matas. O sea, los que saben de ajedrez saben de qué estoy hablando, ¿no? Pero el punto es de que al principio, cuando empecé a jugar, pues dije, voy perdiendo, ok, ya me rendía. Y después dije, no. O sea, si yo dejo así el juego, no voy a saber qué más errores voy a cometer. O tal vez, o sea, cómo me vaya a fortalecer después de esto. Entonces tengo aproximadamente, voy a cumplir un año en el juego, o sea, que me inscribí el año pasado. Y yo creo que los primeros meses, sí, pues a veces abandonaba los juegos. Cuando ya iba perdiendo, decía, pues ya no tiene caso, ¿no? Seguir jugando y juego otro con alguien más. Sin embargo, desde entonces yo dije, no me voy a rendir y voy a jugar hasta el último, hasta la última movida, hasta el jaque mate. Y eso, quieran o no, o sea, te hace aprender de tus errores. Si yo no cometo esos errores y si yo no los veo, los voy a seguir cometiendo y no voy a saber, o sea, qué puedo hacer al respecto para mejorarlo. ¿Me entienden? Entonces es lo mismo que pasa en nuestro día a día. Hacemos cosas y tal vez las dejamos ahí como abandonadas y después se vuelve a presentar y la vuelvo a abandonar, y así voy acumulando todas estas experiencias que nunca las concluí. ¿Por qué? Porque no quise aprender. ¿Por qué? Porque pensé que hasta ahí apenas iba ni a la mitad y entonces hasta ahí yo ya la dejé, ya renuncié a eso, ¿no? Entonces no estamos aprendiendo correctamente. Si hay algo que nos ha dicho este libro de Un Curso de Milagros, es que de los errores se aprende. No es malo cometer errores. Y tampoco voy a calificarlo como malo, sino simplemente voy a decir, cometer errores está bien. Porque de ahí nos damos cuenta de lo que realmente no queremos que vuelva a suceder o vuelva a repetirse, ¿no? Si yo voy caminando y no alzo los pies cuando hay un desnivel o un hoyo, ¿qué voy a hacer? Me voy a caer siempre, ¿verdad? Me voy a caer siempre, siempre. Hasta que no alce el pie o lo esquiva o me mueva por un lado. O sea, no voy a aprender a no caerme en ese hoyo o en ese desnivel. Entonces, nosotros nos creemos maestros de, sobre todo los niños, les digo, y realmente cada niño, así como nosotros fuimos niños, vamos a aprender de nuestros propios errores. Yo hace años, yo iba por el centro de Obregón, iba con mi madre, íbamos a una tienda de, bueno, andamos comprando uniformes y todo esto para la escuela, ¿no? Y recuerdo que yo traía un botón, no sé si se me había caído de la ropa que yo traía, traía un botón en la mano, y mi madre siempre nos ha dicho, no se metan nada en la boca porque se pueden ahogar. Yo ahí ya estaba grandecita, yo creo que yo tenía unos 8 o 9 años, si no es que 10, pero yo creo que estaba como entre los 8 o 9 años. Y me metí ese botón en la boca y lo traía así para acá, para allá, para allá, y mi madre iba caminando y ella no se dio cuenta. Y en una de esas se me fue. O bueno, lo sentí tan cerca, así que si yo sentía que pasaba la respiración, se me iba a ir el botón. Y ya no iba a poder respirar. Se siente horrible. Fueron unos segundos que dije, y mi mamá iba adelante, ella ni sabía que yo había agarrado un botón, ni siquiera sabía, que menos que me lo hubiera metido a la boca, y yo iba detrás de ella, entonces no me estaba viendo. Y no sé, por milagro, por obra de Dios, o sea, no sé qué hice, que pude mover el botón de la ropa esta que traía acá en la boca, que casi ya se me iba a atorar, y lo escupí. Y entonces, ya que se me pasó el susto, ya le dije a mi mamá. Y ya saben, pues me pegó una regañada y me dijo, por eso no debes, ta, ta, ta. Pero desde ahí, desde ese momento, aprendí a esa edad que jamás me debo de meter nada a la boca. Nada que sea chiquito. ¿Por qué? Porque sé que si es cierto, uno se puede morir ahí si no se dan cuenta a alguien más que lo pueda ayudar. Entonces, de ese error, que hasta la fecha me acuerdo perfectamente, aprendí. Y muchas veces nosotros le decimos a los niños, no te metas a la boca, no te metas a la boca, pero que somos niños y vamos a hacer lo que nos dé la gana. Cuando no nos ven nuestros padres, lo vamos a hacer. Y vamos a aprender. O tal vez no vamos a aprender, pero de que nos van a suceder cosas, nos van a suceder. Pero para eso está la vida, para enseñarnos, ¿no?, las cosas de cómo se deben de hacer. Entonces es bonito recordar, ¿no? Yo a veces, yo desde chica, bueno, no desde chica, perdón, desde ese momento, después que tuve sobrina, a mi sobrina por parte de mi hermana, estaba chica, le dije, ¿sabes qué? A mí me pasó una vez cuando tenía más o menos tu edad. Y ya le expliqué lo mismo que ustedes. No sé si a la fecha se hayan metido cosas a la boca. Mi otra sobrinita más chiquita, esta, pues no le expliqué porque no estoy allá. Y ella se mete constantemente cosas a la boca. Y ya ha pasado así un percance que tuvo que ir al hospital. Y aún así creo que no aprende, ¿no? Entonces, a lo que voy es de que todos tenemos que ser coherentes con lo que estamos diciendo, con lo que estamos pensando, lo que decimos y con lo que hacemos, ¿no? No le podemos decir a algún niño, no hagas esto cuando nosotros lo hacemos, no comas dulces si yo como, o no corras si yo corro, no digas groserías si yo las digo, no grites si yo también grito, no comas esto que te hace daño si yo también lo como, ¿verdad? Y esos son ejemplos claros, ¿no? Ya no me voy a ir a cosas más elevadas, más sabias, ¿no? Como decir, medita, si yo no medito. Entonces, las recompensas que se derivan de enseñar son estas, que tú aprendes y te sientes de alguna u otra manera, te sientes tranquilo, te sientes en paz sabiendo que estás haciendo lo correcto. Cuando tú enseñas a través del amor, a través del Espíritu Santo, sientes que has logrado algo. No sabes qué, pero has logrado algo, ¿no? Porque sabes que Dios es quien te guía, que el Espíritu Santo no se equivoca y todo lo que viene de Dios o todo lo que viene del amor es correcto. Entonces, tú eres digno de recibir todos los miles de milagros que Dios tiene para ti, que la vida tiene para ti, que el universo tiene para ti, o de disfrutar de la vida. No tenemos por qué estar aquí sufriendo y pensando, oye, ¿ahora qué va a pasar? Porque así no es la vida, esos son nuestros pensamientos. Recuerda, lo que piensas, lo que dices, lo que actúas, tienen que estar en perfecta coherencia. Si una de estas no está en coherencia con las otras, entonces no son reales. Tus pensamientos